lugar donde las gallaretas vuelan libres con las tratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que hemos titulado En la Misma, aquí por Radionauta, como todos los miércoles 19 horas. Mi nombre es Germán, saludo a Pablo, mi compañero. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Hola Germán, ¿todo bien? Contento de arrancar este nuevo programa de En la Misma. Saludo a Matías detrás del vidrio, te saludo a vos, también saludo a Federico a mi derecha. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Germán? ¿Qué tal Matías? Bueno, nuevo programa acá de En la Misma, este humor que hoy se nos ocurrió, ¿cómo decir? ¿Es un humor sano? Hay que discutirlo. Bueno, veremos qué vamos a tener entonces hoy en el programa. A mí me hace bien, así que... Sí. Capaz que a los que lo reciben. Ahí, no, sano. Sí, acá Matías dice que también. A Rulo también, ahí está Rulo también que llegó. Sí, está llegando todos los secuaces. Los columnistas. Hay que preguntarle al doctor Sandy a ver si es bueno o no para la salud. Sí, está llegando cada. Están todos ahí esperando hacer su entrada. Y eso me hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a contar cómo fue que se cerraron las listas el sábado pasado. Uh-huh. Bueno, un especialista viene a analizar. ¿Por qué una idea tiene que ser puta cuando no se nos ocurre nada? ¿Y qué es un bledo? Para que no nos importe. ¿Cómo? No entiendo. Claro, o sea, ¿qué es un bledo? ¿Viste que dice me importa un bledo? Ah, sí. ¿Qué quiere decir bledo? Claro, supongo que será eso. Ah, bueno, muy bueno. La producción tiene que afinar el lápiz y clarificar. Está bien, todo. Pero un especialista nos lo va a explicar. Exacto, para eso está. Supongo que viene para eso. Bueno, un meteorólogo nos contará por qué el cambio climático hace que salgamos abrigados y volvamos a la tarde con la campera en la mano. Bien, analizaremos las viejas discusiones sobre si se dice clown o payaso, micro o colectivo, late o lágrima doble, ahí no te sigo, gym o gimnasio, Poncio o Pilates. Muy bien, muy bien. Bueno, también tendremos el radioteatro, el segundo capítulo de El Ahijado. Tremenda, ¿no? Una historia de mafias, muertes y mafias. Tendremos la nueva sección Hágalo Usted Mismo, siempre y cuando alguno de ustedes venga a hacerla. En vivo el debate entre Florencio y Cristina sobre por qué Scioli, de candidato a presidente, quedó como quinto candidato a senador. Tendremos a Roberto Palanca con una nueva canción inspirada en los pedidos de las y los oyentes. También tendremos los deportes con León Macaya contándonos alguna noticia. No sé cómo va a ser con esto de que terminó el campeonato, pero algo va a traer. Contaremos paso a paso cómo se realiza una penescopía. Ay, Dios mío. Es raro, pero bueno. Un especialista nos va a contar por qué la gente que tiene camionetas 4x4 para andar en la ciudad pasa los pozos como si fuera un sulky. Otro especialista nos contará qué es un sulky. Y otro especialista, ahora que ya sabremos qué son los sulkys, nos dirá dichos como al costado de la ruta como sulky sin patente. Ahí está, esto es todo lo que vamos a tener hoy en el programa que así arranca. Rincón de Medicina Alternativa, Medicina Paralela con su doctor amigo, Dr. Sandy. Matrícula en trámite de revisión número 0234. Bien, nuestra primer sección, estamos acá con el doctor Sandy. ¿Cómo anda, doctor? Tanto tiempo, casi una semana pasó. Bueno, ando bastante bien. Hola Germán, hola Pablo, hola Pulga. Hola Sandy. Hola y a toda la gente detrás de la pecera, sobre todo a Matías. Una consulta, Sandy. Sí. Se rumoreó mucho el viernes pasado la candidatura de este muchacho, el neurocientífico Manes, que le rechazó candidatura. Y queríamos saber usted cómo ve esta cuestión de la política. ¿Ha tenido algún ofrecimiento? ¿Se rumoreó? Sí, vamos a decirlo, ¿no? Justamente yo estuve muy nervioso en esta última semana. Con esto del cierre de campaña, ¿no? No sabía si ir con Mauri, con Cristina, con Randazzo, con Massa o hacer lista propia. Pero lo mejor es no ponerse nervioso. Todos hacen lista propia hoy. Claro, sí, lo mejor es no ponerse nervioso y esperar y ver qué estrategia voy a tomar, ¿no? Para ir como candidato, dice. No, Pablo. Me extraña ella. O sea, yo para acomodarme. O sea, lo mejor para un tipo de mi prestigio es saber. Para esperar, digamos, como ver quién gana, y una vez que gana, ahí expongo las ideas que ese tipo quiere escuchar. Claro. Y ahí me acomodo y tengo el apuro. Y bueno, volviendo al tema de hoy, en base a esto de los nervios, espera un poquito. Los nervios que me generó esto del candidato, encontré el remedio contra el estrés, la acidez, la embriaguez y todo lo que termina en eso. Ah, pero eso es muy bueno, Sandy. Lo va a decir ahora mismo por los micrófonos de Radionauta. Exactamente. Atención. Y en exclusiva en la misma y no en otro programa. Atento porque escribí. Me dediqué a escribir. Por fin, Sandy. Va a ser un paper. No sé a qué te referís, pero una publicación internacional en una revista de ciencia. Ojalá esto se dé así. Entonces, bueno, para que... Para ese lado, Sandy, justo. Bien. Si es de las personas que sienten agobio en el trabajo, agobio con la familia, agobio con los amigos, agobio con los conductores que no saben manejar, con los conductores que no saben conducir un programa, con el tránsito, los y las empleadas públicas, hay una solución para dejar de estar con ese agobio. Uh-huh. O al menos disminuir esa ansiedad. ¿Para qué escupo esto? Mastique chicle. Ah. Por eso yo estaba como más calmado hoy. ¿Vieron? Ah, porque estaba masticando un chicle. Bien. Ah, no me animaba a preguntarle. Ahora doctor. Lo pegué acá debajo de la mesa, que justo tiene un poquito de alfombra, pero bueno. Hacerlo puede ayudar a dominar la tensión. ¿Ves? Ya se me subió la voz. Se me subió la voz porque no estoy con el chicle. Bueno, esto podría tener que ver con el hecho de que asociamos mascar con interacciones sociales positivas, como comer y comer. En vez de masticar bronca, masticamos chicle. De acuerdo a unos científicos australianos, esto no solo es cierto, sino que además es verdad, la gente que mastica chicle al mismo tiempo que realiza múltiples tareas experimenta un descenso del 17% de estrés. Pero doctor, solo el 17% mejora y el otro 83%, ¿cómo lo lograríamos, digamos? Y ahí es donde entra la investigación mía. Ajá. Eso, porque como yo siempre digo, hay que observar para ver. Bien, del 83% que nos falta, un 40% respirando hondo. Respira hondo. Y el otro 43 deja a su familia, mata a su jefe, se agarra piñas con los conductores y quema a los empleados públicos que no haga su tarea como corresponde, ¿no? Ojo, siempre haga como yo, escupa el chicle antes porque si no se como que se lo puede tragar, ¿no es cierto? Al esputar se puede tragar el chicle. Sí, o sea, estamos hablando que por un promedio de cuánto sale un paquete de chicle, 15 pesos. Claro, no sé cuánto sale. Bueno, puede que salga 20. ¿Cuánto sale una visita al psicólogo? Y 300, 400, 500, sí, 200. Bueno. Usted sabe su propia conclusión es qué lejos puede llegar a viajar con todo lo que ahorra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Yo voy a masticar un chicle de vuelta. Así que usted dice que con el chicle se soluciona todo el estrés. Sí, mira. ¿Y de qué sabor, Sandy? Cannabis. Sí, me parecía. Bueno, chicos, muchas gracias. Yo ya estoy entrando en otro momento de mi vida. Dejamos entonces las consultas para el miércoles que viene, ¿le parece? Sí, si tiene alguna, capaz que la pueda responder. No, me están haciendo seña la producción de que cortemos acá, Sandy. Bueno, mejor, gracias. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Mm. 5 para el peso. La historia de los que no llegaron. Bueno, y retornando la misma, no solo a continuar con el programa, sino retornando a En la misma, la sección 5 pal peso, esta investigación, serie de investigaciones, de historias recopiladas por don Ernesto Palanca, que bueno, lo tiene acá a cargo de contarnos y embellecer este momento, Pablo. Bien, vamos a contar la historia de Guillermo Mate Corto Rosales, que era equilibrista amateur. Nunca había querido tener vicios, ni tampoco un morral para andar llevando. Su afición era cortar flores de los jardines y comer sus pétalos a escondidas. No era muy bueno para calcular cuánta sal ponerle al chimichurri. Pese a eso, era un eximio nadador. Otra de sus aficiones era tocar timbre y salir rajando, actividad conocida como rinraje. Exacto. Aunque él la había bautizado como escaparate de poliéster por un pretil de imágenes. Sí, el nombre era muy raro, dice Ernesto Palanca. Sus amigos nunca habían llegado a escucharlo entero, porque ni bien lo empezaba a pronunciar creían que estaba por darle un ataque y se alejaban. Así fue que aprendió que la gente es mala, que cuando estás bien no hay ningún problema, pero ni bien piensan que te puede dar un ataque o algo, se van a la mierda y te dejan para que te mueras solo, como hacen los esquimales, que también son una mierda. Guillermo Mate Corto Rosales se convirtió en un ser escéptico, así se dice, y amargado. Como ya no esperaba nada de nadie, le gustaba sufrir. Cuando no sabía qué hacer, iba a los velorios y empezaba a maldecir la muerte. Mucha gente se le unía, pero él sabía bien quiénes se unían porque realmente despreciaban el fin de la vida y quiénes lo hacían para quedar bien, para demostrar que ellos también estaban afectados. Pero no, nadie se iba tan amargado de ese velorio como Guillermo. A veces, cuando quería hacerse mala sangre, cerraba la llave de paso de agua y luego, fingiendo no saber nada, iba a servirse un vaso de agua y maldecía, se amargaba. Y se regodeaba en la angustia de girar la canilla y que no saliera nada. ¡Qué dedicación! Tremendo. Otras veces, en casos más extremos, escucha esto. Antes de cerrar la llave de paso, juntaba agua en un balde. Se tiraba el agua, se enjabonaba todo, para luego descubrir que no salía agua de la ducha. Tremendo. Obviamente... Un acting. Entre tanta amargura y sufrimiento no había espacio para el amor. Pero en realidad sí. Para el amor a los conejos. Ah... Resultó que como en su casa hacía mucho frío, porque él había cortado el gas, fue a una feria americana para comprar una campera usada y de ser posible con agujeros, que pareciera abrigada, pero que no lo sea, así sufriría el frío. En eso descubre que había un tapado de piel. Cuando preguntó le respondieron que era de piel de conejo. Hubo algo dentro de él que cambió. Su cara se transformó, ya nada sería igual. Era un antes y un después, y de alguna manera él lo estaba sintiendo. Sintió como una energía entraba en su cuerpo y barría todo ese sufrimiento que había padecido tanto tiempo. En su rostro se dibujaba una sonrisa, su piel se volvía tersa y suave. Sin entender muy bien por qué, había encontrado el sentido a su vida. Fundaría una ONG o una fundación, la que pagara menos impuestos, para cuidar a los conejos de las armas de los cazadores, los dejaría vivir libres en una pradera y les sembraría zanahorias para que comieran. Muy noble. Ya no más melancolía. A partir de hoy, una vida dedicada a cuidar conejos. Salió tan emocionado de la feria americana que no vio dos colectivos de la línea 275 que venían corriendo una picada para ver quién llegaba antes a la parada. Murió al instante. Tremendo. ¿Dos colectivos corriendo una picada? Yo, la verdad, nunca lo vi. ¿Se sabe exactamente si murió entre los dos o lo pisó primero uno? No, lo pisó uno. Perdón, se me despertó el espíritu morboso. Sí, perdón. Pero qué historia, un tipo que lograba salir de esa cosa amargada, depresiva. Además, tal vez podría haber salvado el mundo. Salvar a todos los conejos. Al menos a los conejos, claro. Bueno. Sería un activista. Sí. Pero no sé, raro. Siempre nos deja como sin palabras estas historias. Sí, la verdad que son historias muy emotivas. Sí, mejor muy profundas. Seguir avanzando en el programa. Bueno, gracias. Gracias, Pablo. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Bueno, aquí seguimos en la misma, recibiendo llamados de todos los oyentes. Para el que quiera comunicarse con nosotros, le pasamos el teléfono de la radio, que es 451-6917, 451-6917, o el WhatsApp 221-670-5190. También tenemos el correo radionautafm@gmail.com. Bien, y así ya están sonando los teléfonos. Y llegó el momento, el segundo capítulo de nuestro radioteatro, El Ahijado. Así que vamos a escucharlo con atención, esta apasionante historia. Amor, desamor, acción, inacción, golpes bajos, golpes medios, golpes permitidos, tramas complejas, linealidades simples, todo esto y mucho más en el apasionante radioteatro de En la Misma, el cual usted no podrá dejar de mirar. El Ahijado, capítulo 2. Fito Tedesco era el jefe de la familia más poderosa de la región. Hacía años que controlaban el juego y los vicios de la zona. Todo el negocio de calecitas y pirulines era el origen de su fortuna. Pero una nueva familia llegaba con nuevos negocios a la ciudad y él no permitiría que sus intereses se interpongan a los suyos. Tony, el consiglieri, y Grido, el hijo mayor de la familia, le contaban de las nuevas noticias. ¡Grido, sírveme una copa! ¡Claro, papá! Cuéntame, Tony, ¿de qué me querías hablar? Don Fito, el negocio de la calecita no es tan rentable como antes. Todo por culpa de los veganos. ¿Veganos? ¿Qué quiere decir? Ya sabe, esa gente que cree que si comes carne vas al infierno, no donan sangre ni festejan cumpleaños. Y se hacen la circuncisión. Y además usan turbantes, ya sé lo que es un vegano. Me refiero a qué tiene que ver ellos con nuestro negocio. Es que ellos han traído el negocio del futuro y están arrasando el mercado. ¡Maldición! Dime de qué se trata, pero antes, deja que Grido me sirva otra copa. Sí, papá. La milanesa de soja. ¡Ese es el negocio! No solo eso, tienen embutidos, fiambres y hasta parrillada de soja. ¿Por qué no se buscan sus propios nombres? ¿Qué dirían si a la parrillada la llamáramos ensalada de achuras? Nos ofrecen el 30% y 3.000 rellenas de espinaca. ¿Y la espinaca es de espinaca? No, es de soja también. ¿Han enviado algún representante para hablar con nosotros? Sí, a la señora Sobretier. Hágala pasar. Hola, ahijado. Para mí es un gran honor que me haya recibido, etc. ¡Vamos al grano! ¡De soja! ¡Cuénteme qué negocio quiere ofrecerme! La moda vegana es un éxito en todo el mundo, pero nosotros esquivamos a la cadena de distribución y a los formadores de precios. Tenemos un mercado paralelo. Contamos con bocas de expendio en cada clase de yoga, en cada clase de danza afro, en cada clase de tela, en cada centro cultural, en cada San Marcos Sierra, y ya tenemos lugares conquistados como el Bolsón. ¡Bien! ¿Y qué quieren de mí? Necesitamos distribuir golosinas veganas en las calecitas, que haga aumentar el precio de la carne superando el precio de los alimentos orgánicos. Usted adquirirá un 30% de la venta. Verá, debo negarme a aceptar el negocio y le diré mis motivos. No comer carne evita la incorporación de vitamina B12, que estimula la adecuada formación de glóbulos rojos. Deja a los obreros sin el asadito del mediodía. Y yo soy muy amigo del pata. Mire, don Fito, destacados expertos concuerdan que hacerse vegano es lo más sencillo y beneficioso. Cada año, más de 27.000 millones de animales son matados para alimento. Los cerdos, pavos y pollos de estas granjas viven sus cortas vidas en oscuros y abarrotados galpones sin ventanas. ¡Grido! ¡Grido! ¡Grido! ¡Compórtate! Sorbetier debe disculpar a mi hijo. Es joven y un poco pusilánime. Pero los pollitos, Pinky, la cerdita. ¡Hijo! ¡Ah! Oh, no te había visto llorar así desde que perdiste las 8 lucas como un tarado en ese telar. No lo castigues, don Fito. solo es muy sensible y usted es un típico machirulo. Está declarando una guerra innecesaria. Es mi última decisión. Si ustedes quieren guerra, será bajo su responsabilidad. Yo quiero paz y asado. Hola, hijado. Veré qué dice mi jefe. Querido, no te he dicho que no expongas tus sentimientos frente a quien no es de la familia. Pero los pavos, en ventanas, oscuridad. Muchachos, muchachos, buenas tardes. Yo de nuevo, del ente regulador de la Faro Cinematográfico, otra multa, ¿eh? ¿Pero por qué? Esta escena también es del Padrino. No. Pero no, parece joda, ya viene otra vez. Además, cuando vos decís que querés hacer una parrillada, tenés que pensar. Primero era Sachurela. Lo que tenemos que hacer es una parodia. Entonces, cuando uno hace una parodia, el pan gordo a mí me gusta, pero hay que tener cuidado. Yo pondría una morcillita, vaca, una ensalada, que es fundamental. Después le va a decir el Padrino. La molleja está muy cara. Hay dos mollejas. Una que es la molleja de la garganta y otra es la molleja de corazón. Las dos que la cobran igual y la verdad que antes era una cosa de un poco de azúcar y un poco es que también de aceite pero negra de asado, una verde se mezcla con la sede de cabrosa, no sabes si estás comiendo una cosa o estás comiendo la otra, no, que no se te mezcle un cabroso, comes un cabroso. Podrá su hijo querido mantener su realidad y que pensar un poco en otra edición. Podrán los instructores sépanlo en el próximo capítulo de esta saga apasionante llamado El Padrino. La molleja está muy cara, hay dos mollejas, una que es la molleja de la garganta y otra la molleja de corazón. Que la cobrará igual y la verdad. En la misma. En la misma. Y el próximo programa les vamos a contar qué decía el locutor de Radio Teatro, porque quedó un poco atrás la voz. Pero bueno, supongo que debe ser escucha el tercero. Claro, ahí le vamos a recordar todo, sí. Bien. Igual se entendía, ¿no? Cómo venía la mano. Bueno, gente, tenemos los llamados que han llegado. Llamados y cartelera. Llamados así que... y cartelera, nuevo servicio de la misma. Nuevo servicio, sí, tenemos un par de obras para recomendar, muy interesantes. Bien, acá tenemos Marta de 11 y 60. ¿Les gustaría que los oyentes les llevemos pasta frolas y ese tipo de cosas? Pero claro, Marta. Por supuesto, Marta, es lo que más nos gustaría. Sí, para eso hacemos un programa de radio, claro. Sí, ese es el verdadero motivo. María de Ushuaia dice, ¿ustedes qué prefieren? ¿Tener muchas ganas de hacer pis o tener muchas ganas de comer y comer? Ay, María, qué preguntas íntimas. No sé, es raro. Raro. Pulga, ¿tenés alguno ahí? Sí, un anónimo. Si tuvieran que armar una lista con las 5 mejores películas que vieron en su vida, ¿incluirían Me casé con un boludo o Papá es un ídolo? Por supuesto. Yo no. Yo no las vi. Las encabezarían. 2-2 acá. Yo no las vi, claro. Rulo dice que sí. ¿Qué? ¡Que de ahí me inspiré! Ah, bien, Rulo. Que de ahí se inspiró, ya veo. Bueno, Pipi de Lomas, acá, firme como siempre. Bueno, Pipi de Bursaco, acá firme como siempre, como el Gil de Lomas. Grecia Colmenares, quiero participar de su radioteatro, me encantaría, porque es una gran actriz de telenovelas. Tendría que hacer el casting como todos los actores. Yo no sabía que estaba viva, pero bueno. Bueno, está bien. Ese es el primer requisito. Claro. Bien, Andrea del Boca, no, soy Andrea de la Boca, muy buen el programa. Ah, ya me está bien. O sea, nosotros lo escribimos mal y ella misma corrige después. Claro, sí. Una genia total. Marta de la Lucila, ¿los mensajes de este programa son inventados y soy la única estúpida que llama? No, Marta. Tenemos un WhatsApp desde el extranjero, me dice, una característica de otro país, a ver. No son lo mismo dos tazas de té de manzanilla con jengibre y limón que una agujereadora adaptada para que funcione como destornillador. Bueno, es de otro plan. Sí, no dijo el nombre, no está el nombre en ningún lado guardado ahí. No, muy, muy sensual su voz, a pesar de... Lenta la señora. Sí, para mí es de otro planeta, en serio. Bueno, a ver cómo se llama. Roberta de Chile. ¿Roberto? Roberta de Chile. De Chile, tenía menos acento chileno que yo. Bueno. Marta de la Lucila. Ah, no, ese ya lo respondimos ya recién. Tenemos que ir al otro. Bien. Rolando de Pelotas. ¿Es verdad que si como sandía con vino y escucho el disco de Yuya al revés, se me parece Rodríguez Larreta desnudo? Ay, no, Dios mío. Es muy probable. Yo no haría el intento. Mirta de Sarandí. ¿El chorizo de soja existe o es un mito? No, es un mito, señora. No sé. Está de la discusión si le vas a decir, bueno, lo que escuchábamos en otro lado, ¿no? Sí. Escuchó en el radioteatro, pero es ficción, claro, señora. Roberto de El Mondongo. ¿Conocen algún telar que haya terminado bien? Está otro mito. No, Roberto, otro es todo una telar. Mentira. Es todo una mentira. No, sí, el que se teje, sí, pero no, ahora no, entendí de pero qué ahí, telar hablaban, claro. El que puso plata no se llevó nada. Bien. Pololo de Jerusalén. Mirá. ¿Me podrían decir cómo combinar el subte A con el subte D en Capital? No sé, ¿alguno tiene el dato por allá? Vos sos de Capital. Sí, pero yo ya no me acuerdo. No sé, lee los carteles, Pololo, que te deben guiar. Digamos, nadie se ha perdido o no sé. Bueno, bueno. Bien, y tenemos este sábado, esta es una gacetilla que nos pasan para nuestra cartelera. Se presentará la obra infantil ¿Quién me robó el barrilete? Ah, sí, historia que retrata cómo se va configurando la mentalidad de un niño mitómano y cómo de grande se abrirá camino pisando la cabeza de otros en la carrera política. Uh-huh. El sábado, ¿sí? Bien. Y el domingo tenemos en el asilo de ancianos se presenta Te lo digo y te olvidás, una breve obra teatral que une cómo transitan la enfermedad del Alzheimer o como sea que se diga, los hijos y nietos de las personas afectadas y la maravillosa vida y secretos de la sexualidad de los camellos. Ajá, interesante. Es una mezcla medio un brainstorming, ¿no? Y, pero muy interesante, por lo menos original. Así que el domingo, si no tienen nada que hacer, ya saben, pueden ir a ver Te lo digo y te olvidás. Bueno, cualquiera que quiera presentar alguna obra o alguna película... Acá pasamos las gacetillas, nos mandan y no hay ningún problema. Exactamente. Bueno, y así llegamos a la mitad del programa y nos parte al medio la tanda. Siempre quise decir eso en la radio y lo dije. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite... Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. la misma? ¿En la misma misma? Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, aquí seguimos en la misma. Como podrán apreciar, como todos los programas, se oyen los chicos ya que están presentes desde el principio. Hola, Germán, todo bien, soy Juanse. Hola, Juanse, ¿cómo está? Bien, hola, te estaba por presentar. Hola, Germán. Hola, Rulo. Rulo y Juan Sebastián, con ustedes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, bien. Hola, Pulga. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Ay, Sandy me dio un chicle, así que estoy masticando. Ah, muy bien, para estar más tranquilo. Sí, no sé para qué me lo dio. ¿Pero estuviste nervioso en estos días, no? No, pero anda repartiendo chicles. No lo sacó de abajo de la mesa, ¿no? No, tiene un envoltorio que dice chicle Sandy. Ay, ya hizo el negocio. Los vende acá abajo en Aini. Bueno, estos chicos están encargados del stand-up, ¿no? De la parte humorística. De la parte lo que sería, sí, la parte humorística. ¿Les puedo dar un consejo, digo, de la radio? Aunque no se vea, traten de no comer antes de poner la boca enfrente del micrófono. Es una cuestión de higiene. Y además pueden morir en el intento de hacer. Pero, sí, no, yo le dije, no agarres el chicle ese, porque queda mal que estés mascando el chicle. Sí, después, sí, es verdad, claro. Perdóname, Germán. Bueno, no, y después a los del programa siguiente les vamos igual a indicar qué micrófono escupieron, no se preocupen, chicos, pero bueno. Para que todos escupan el mismo en tal caso. Claro, de última vez. Claro, dicen que el micrófono es antihigiénico, pero no sé. Sí, hay cosas peores. Bueno, ¿qué nos han traído, chicos? Miren, bueno, primero recordarle a todos los oyentes y las oyentes que estamos dando taller con Rulo, ¿o no, Rulo? Sí. Estamos dando un taller de stand-up acá en el Olga Vázquez. Estaban abiertas las inscripciones para el intensivo de julio. Sí, te veo con ganas, Germán. Yo sé que vos no vas a estar en las vacaciones, pero sé que la otra parte de julio ya estabas ahí por anotarte. Y lo que sería el segundo semestre, que es agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es un intensivo largo, digamos. No. Es... julio intensivo. Sí. Vacaciones incluidas. Ahí va. Todos los días. Y después agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Un semestre. Eso ya no es un intensivo, sino que es un seminario un poquito más largo. Un semestre de 5 meses, sí. Bien, perfecto. Perfecto. Y entonces, sí, porque de 5 meses, ¿cómo se dice? No hay palabra. Resumimos en semestre, porque creo que es más fácil para todo el mundo. Muchachos, o sea, para los que recién se acoplan en la misma, sepan que es la primera vez que sucede, en realidad, un show de stand-up radial. Lo trajeron Juanse y Rulo, ¿no? O sea, no estamos hablando con improvisados. No, contate vos, Rulo. Sí, no están hablando con improvisados. Nosotros saben que estamos explorando, ¿no? Las nuevas facetas para no quedarnos en el tiempo. Del stand-up. Sí. Están innovando. Claro. Y viendo lo que es. Nosotros ya hicimos una gran innovación que se llama stand-up de segunda generación. ¡Apa! En donde los dos hacemos al mismo tiempo. ¿Cómo al mismo tiempo? No, por favor. Que los dos hacemos al mismo tiempo. O sea, viste que vos vas a ver un stand-up y estaría Rulo por un lado. Después viene Juan Sebastián. Sí. Ahora nosotros hacemos a dúo. No puede ser. Bueno, vamos a ver no cómo puede lo ser. Hacen. A ver. No quiero mirar. No. Ah, esto que ya vienen haciendo esto desde la pareja. Estamos haciendo un resumen. Sí, sí. Está bien. No, me asusté. Yo me perdí en el currículum. Dije. Está bien, es verdad esto. El stand-up es a dúo, sí. En este caso lo que aplican Juanse y Rubén. Nosotros lo que queremos hacer es abrir las manos para recibir el futuro y la buena vibra. El problema es pensar. Cuando vos pensás en algo que hiciste, que si lo hiciste y pensás si está bien o mal, sí. Ya estás equivocado. No tenés que pensar. Solo tenés que hacer. Con fe. En lo que hiciste, lo hiciste pensando en el futuro. Y pensando en el prójimo. Pero nunca pensando en si está bien o está mal. Porque si te avisan que está mal, siempre se puede modificar. Pero ojo, siempre que hagas algo, pensá en que va a estar bien. Esa tiene que ser tu meta. pensar que todo va a estar bien. Entonces vas a irradiar buena onda, buena vibra, nadie se va a meter con vos. Porque eso se siente y eso se transmite. Eso se siente y eso se transmite. Y aunque ustedes no lo crean, en este momento estamos haciendo algo innovador que se llama Stand-Up Coach. ¿Cómo? ¿Sería? Stand-Up Coach. Ah, yo creo que es esto de, del ustedes coachear no se y stand-up. Ustedes, claro, piensan que es un stand-up, pero los estamos coacheando. O sea, lavando la cabeza. Lo estamos entrenando en tener pensamientos positivos, no lavando la cabeza, nada. ¿Esto es autoayuda? ¿Sería una es cosa coach, así? Coach. Coach, no es autoayuda. No le busquemos otra palabra. Se llama pensemos, coach. Hay cosas que... El mundo evoluciona, chicos. O sea, cuando alguien me coachea, me está haciendo bien. Nosotros, si te coachamos nosotros, como recién, vos fíjate que todo lo que dijimos es filosofía pura. Sí, es todo muy lindo. Yo ya me siento distinto entre esto y el chicle de Sandy. Sí, sí, yo sé que están todos distintos. Menos Germán, que bueno, pero ¿cómo es renegado. Claro, porque ¿cómo es esto de coachar que de Querusa? Nosotros, pero claro, ¿cómo no nos van a avisar antes? Porque tendría... vos, los equipos de distintos lugares, de reparticiones del Estado y de empresas privadas, nos contratan. Bien. Entonces nosotros vamos a hacer stand-up, digo, y mientras lo digo, hago comillas. Sí. Con los dedos. Porque, claro, porque la gente piensa que estamos haciendo stand-up. Es lo mismo, un escenario, nosotros, unas buenas luces, una buena pilcha, como bien. Siempre. Bien. Pero empezamos a coachar desde el stand-up. Es como un, la gente no un sabe. Coaching encubierto. Claro, porque bien. Vos le decías a la gente, tenés una jornada de coach y la no gente va, no claro, va, claro, porque dicen, claro, no, el coach no saben lo que es. Claro. La gente es ignorante, pulga, ¿entendés eso? Sí. La gente es ignorante. Rulo, igual claro. Generalísimo, bueno, se Rulo, van a enojar tampoco, algunos. Claro. La gente es, sí. Es un amplio universo, claro. No, no sé si da tampoco. ¿Quiénes para... dicen? Ellos, nada, no da, digamos. No, como, claro, por eso. Sí, tenés razón. Bueno, hay gente ignorante que no le gusta ser coachada. No voy a señalar. La gente ignorante no le gusta ser coacheada. Hay gente ignorante que no le gusta ser coacheada. Como a mí, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a lugares. Por ejemplo, ahora tenemos un show este sábado en Olga Vázquez. Sí. En un lugar en donde no permitirían coacheadas. Claro. Y vamos a coachar desde el stand-up con humor y con pensamiento positivo. Pero ya lo dijiste, se deschavaron. Ahora la gente no va a venir al stand-up. Ah, sí, pero no, yo... Bueno, no lo hagan, hagan stand-up y listo. Sí, no, no vamos a coachar nada. Vamos a hacer stand-up. Listo, ahí está. Bueno, chicos, les agradecemos mucho estar una vez más acá. Nos veremos el miércoles que viene. Acá, en la misma, el espacio de taller de stand-up. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel el Macaya. Lionel, querido, ¿cómo estás tanto tiempo? Sabés que recién estuvieron coacheando acá los chicos del stand-up. Teníamos ganas de que te sume a la coacheada, pero bueno. Sí, Si nos coachearon de arriba abajo. O sea, ya Pablo, se ve que te contagiaste, porque que la cortina se equivoque y me diga Lionel, bueno. Pero que vos me digas Lionel ya es como... No, perdón, Lionel, lo que pasa que es muy fuerte. ¿Por qué le hicieron mal a la cortina? Es León. Bueno, León. Pero ¿por qué no acepta a Lionel y...? Pero ¿por qué tiene que ver con esto de que yo no soy Messi? Bueno, nadie se va a confundir con eso. Sí, entonces, bueno... Tenemos un mensaje para usted, Lionel. A ver, ¿lo podemos escuchar, por favor? Bueno. Habla Horacio de Conet. Quiero preguntarle a los del programa si es verdad eso que se cuenta en el pabellón de agudos del Hospital Barilari, de que uno puede sacarse el hipo escuchando en la misma. ¿Qué sé yo, Horacio? Yo soy periodista deportivo. ¿Qué me preguntás a mí? Bueno, no se ¿Por enoje, qué no Leonel? Llamas antes, amigo? O sea, no sé, a ver ustedes, chicos, que son los especialistas, que le pueden contestar, Horacio. No, sí, que llame antes. No, no, está bien, yo creo que sí, que se saca el hipo. Se saca el hipo escuchando la misma, bueno. Sí. A mí cada vez me trae más dolores de cabeza este programa, pero igual los quiero, ¿eh? Bueno. No me pregunta nada, ¿qué les traigo? Nada. Sí, ya terminó el coso del campeonato, ya está. Claro, tío, o sea, este es el momento que los periodistas deportivos estamos al pedo. O sea... no solo este es este momento, ¿no? Es un momento muy extraño para desde usted. Desde muy temprano a la mañana todos los días está medio al... Bueno, en realidad tenemos que rellenar. Por ejemplo, qué linda corbata que tenés, Germán. Gracias, gracias. Perdón, pero no te dan material ahora con la FIFA. Igual me estoy dando cuenta que no es una corbata, sino es el cable del sí, auricular. Sí, claro. Con la remera no me quedaba bien. Sí. Con lo de los Qatar, qué sé yo, le das material a ustedes. Se la pasan hablando de esas cosas ahora. Sí, que pero si entre Rondona nosotros. No se hubiese muerto. A la gente, no, a ver, no sé. A ver, por ejemplo, vos, Pablo, te ves muy bien afeitado. Gracias, Leonel. Viste, y vos, Pulga, estás más flaco. Es que subí 3 kilos. Bueno, pero les queda muy bien a todos. Ven, así le robé como, no sé, exprimí, estiré, solventé unos 40, 50 segundos con sinónimos incluidos. Ven, así bueno, como... y te tiramos un mensaje además que... Sí, sí, sí, así vamos rellenando la columna de deporte que no hay nada que decir. Bueno, pero otra manera de rellenar el espacio, por ejemplo, es con los faltantes de noticias, es haciendo que un productor nos hable por los auriculares. Sí, sí, sabía... Sí, me avisaron, gracias. Me acaba de llegar la noticia que la semana que viene les voy a decir, cuando me la confirmen, no es que quiera generar intriga, pero les voy a decir algo importantísimo, ¿no? Porque no quiero seguir rellenando espacio. Bueno, en fin, ahora las noticias deportivas que sí importan, porque algo tengo. Una vaca invadió un partido de fútbol en Bulgaria. Esto es de verdad, no es inventado. ¿Están los videos? No sé exactamente, pero en Bulgaria. Ahí averiguo para la próxima. Dale, ¿y qué tipo de vaca? O sea, Verdinango, la de Argentina. Sí, no sé cómo son en Bulgaria. Bueno, Pavón, el delantero de Boca, se fue de vacaciones a Italia y quizás se quede en Rusia, porque lo compra un equipo ruso. Ven cómo son las noticias, quizás. Bueno, jugadores de River declararon por el doping positivo para que igual lo suspendan. Yo no entiendo esto, lo van a suspender y los tipos van a declarar igual. Bueno, por un tiempo no determinado aún, porque no tenemos la noticia, claro. Pero sí, la próxima lo vemos. Ya terminó el... ¿Se fue gente a la B ya? Eso lo contó el otro día. Sí, algunos se fueron ayer. Anteayer, no se fue al Losivi. Ayer clasificaron a la Copa los equipos que estaban peleando por la Copa. Ah, no, a la B, ¿quién se fue? Que yo a la B se fue Aldosivi, Quilmes, Aldosivi de Mar del Plata, Quilmes de Quilmes, sí, ese sí. Sí, Sarmiento de Junín. No me diga. Y Atlético de Rafaela de Rafaela. De Rafaela, sí. Claro. Bueno, bien. Bueno, no, pará, que falta todavía. Porque varios jugadores podrían ser transferidos a otros clubes. Ah, perdón. Es obvio, León, es igual. Que varios jugadores pueden ser transferidos. Ah, bueno, ustedes sabían. ¿No es cuando termine el campeonato que se hace el libro de paz y todo eso? Bueno, yo no sabía lo que ustedes sabían. La próxima vemos más detalles. Bueno, por último, el recurso más viejo de todos. Hablar de la falta de recursos cuando no hay noticias, utilizando un vocablo, no sé, poco cotidiano, que se utiliza más bien como en esferas eruditas del lenguaje, la comunicación, pero que en el ámbito de periodistas deportivos no tiene asidero, porque nos escucha gente que si hablamos de forma complicada, inconveniente o dificultosa, no puede acceder a la comprensión de nuestros conceptos. Pero bueno, quedamos como que somos recontra profesionales e inteligentes, así. Así que chicos, hasta acá logré completar mi columna, unos 5 minutos de programa, me pagan igual y no hablé de nada, como buen periodista deportivo. ¡Viva el fútbol y la remera del Che! En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Noticias en la misma. Nacionales. En medio de una feroz precampaña que luego se convertirá en campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias conocidas como PASO, y luego de un largo periodo sin hacer declaraciones, jugar al misterio, hacer dudar a sus seguidores y seguidoras, finalmente decidió presentarse y aparecer en escena. Ya se había hecho esperar demasiado tiempo, más teniendo en cuenta cómo su rival hace varios meses estaba ganando terreno. Finalmente, Susana Jiménez volvió a Telefe para competir con Tinelli los domingos. Tragedia en el zoológico. Un comunicado oficial de la Sociedad Protectora de Animales nos pidió que aclaremos desde el servicio de noticias de la misma que ellos no tienen nada que ver con los bichos que defienden al gato ni a las demás bestias del gobierno. Desde el organismo defensor de cuadrúpedos, invertebrados, alados y especies acuáticas manifiestan que Maru, Horacio, Julio, Marcos, Alfonso y los demás tienen un cerebro demasiado pequeño para ser considerados siquiera bestias. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Las problemáticas que nos atraviesan, la incógnita del inconsciente, un encuentro con un amigo y mucho, mucho amor. Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. Bien, hoy comenzamos con la terapia de pareja. Sepan que pueden hablar de cualquier cosa, lo que se les venga a la mente será de utilidad. Vea, doctor, a mí hay una sola cosa que no puedo sacar de mi mente y esa cosa se llama Titi. ¡Ay, otra vez con el Titi! Creo que estás un poco obsesionado. Perdón, ¿quién es Titi o el Titi? Es un gatito hermoso que, bueno, se ve que a mi marido lo pone un poco nervioso. Sí, un gatito que acostumbra a traer ratas, murciélagos y otros gatos despanzurrados a nuestra habitación. Ya te expliqué que es un premio que nos da el Titi porque nos quiere. ¿Un premio? Anoche nos dejó una paloma media muerta chocándose las paredes. ¡Ay, tanto escándalo por un pajarito! Pero, Graciela, nos despertamos a las 3 de la mañana salpicados de sangre. Bueno, a ver, eso puede resolverse fácilmente. ¿Por qué no dejan al gato encerrado adentro de la casa? No se puede. Porque es un gato y los gatos tienen que salir. No, doctor. El problema es que cuando el felino quiere salir, nadie se anima a hacerle frente. ¿Cómo lo va a poder enfrentar un gatito? Le explico. Cuando nosotros compramos esa mascota, era una cosita chiquitita así, divino el guacho. Cabía en la palma de una mano. Pero el hijo de puta que nos lo vendió no nos dijo que iba a crecer así. Bueno, debe ser de una raza medio extraña y él no sabía. Vamos, Graciela. Eso es cualquier cosa menos un gato. Si aquel delincuente vendía koala diciendo que era un perro. Ay, no hable sin saber. Por ahí era un perrito con malformación. También tiene derecho a encontrar una familia. ¿Malformación? ¿Dónde viste un perro que se suba a un pino y se coma las piñas? Ay, estaba llamando la atención, Raúl, para que alguien lo adopte. Bueno, a ver, organicémonos. ¿Por qué no consiguen un adiestrador para que eduque a su gato y listo? Llamamos uno. ¿Y qué pasó? Le comió el brazo. No era el brazo, decile bien. Bueno, sí, tuvimos la suerte que justo era ortopédico. Ya se lo había comido un galgo mañoso que intentó amaestrar. Así que solo tuvimos que comprarle el repuesto y listo. Pero si no sabes la denuncia que nos morfábamos. Ay, no seas exagerado. ¿Y no probaron con otra mascota para que le haga compañía? Tenía el Pupi, mi perro chihuahua de toda la vida. ¡Ese perro de mierda! Es una suerte que se haya ido. ¿No te parece sospechoso que justo el día que el Pupi dejó la casa, Titi no quiso comer nada y estuvo tirado lo más tranquilo todo el día? Eso es porque tu perro lo ponía nervioso. Desde que apareció el gato, Pupi no se movió de abajo del esquinero, Graciela. A ver, a ver. ¿Tan grande es ese gato? Lo tengo en el auto, doctor. ¿Quiere verlo? Bueno, no estoy seguro, pero bueno. Ahí se lo traigo. ¡Ah! sí. Ahora lo llevamos a todos lados porque la última vez que lo dejamos solo se masticó íntegra la mesita del living. Es que nos extraña, pobrecito. Además, nos llena la cama de pelos, sobre todo después que le creció esa barba rubia tan linda. ¿Barba rubia? Aquí está, vea. Aquí... ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Irma! ¡Irma, llama a los bomberos! ¡Al zoológico, no sé! Tranquilo, doctor, no le hace nada. Si no corre. ¡Irma, Irma! Un churrasco, dígale que traiga, con eso se queda tranquilo. No, no, bájese, Irma, bájese de la mesa, doctor. Ay, decile, doctor, decile que si está arriba de la mesa, si está arriba de la mesa, se pone peor el gatito, ¿viste? ¿Por qué no se baja, doctor? No, no corra, no corra. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical. El bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Bueno, estamos, está bien ahí. Señor. Bueno, estoy hablando ni nada más ni nada menos que con nuestro músico profesional, así se dice, ¿no? Así se dice, buenas Roberto tardes. Roberto Palanca. Un honor para servirles acá en la Bisba. Muchas gracias por haberme convocado una vez más. El honor es nuestro, Roberto. Roberto, algo de que nunca habló, porque nosotros tampoco queremos ser demasiado chusmas, pero hoy da el tiempo y da la ocasión para preguntarle sobre qué relación tiene con Ernesto. Primo mío. Primo, o sea, Ernesto Palanca, queremos decirle a todos y a todas que es el que nos brinda sus escritos, sí, de Cinco para el Peso. Recopilador, historiador, escritor. Ah, todo es eso, primo, profesional, sí. También, supongo. Sí, sí, sí. Sí, él es profesional, sí, como usted, sí, pero en otro rubro. En otro, claro, claro, me confundí, me agarraste desprevenido, ¿viste? Bueno, Roberto, y cuéntenos a nosotros nuevamente y a toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo es que usted compone sus canciones? ¿En base a qué? ¿Cómo se inspira? Claro, no, bueno, mi trabajo profesional es muy amplio. Yo no tendría la cantidad de minutos suficiente como para explayarme. Básicamente lo que hago acá, te puedo resumir, que vamos es lo que venimos contando para los oyentes y las oyentes que se incorporan nuevas, ¿no? Bien, y bueno, explique nomás que cómo es que funciona esta serie de canciones que usted compone en base a en este preciso momento, como vos podés ver, hay gente agarrando el teléfono. Sí. Esa gente está recibiendo llamados. Bien. Hay algunos llamados que ustedes leen, otros simplemente dicen tópicos, temas, ideas para hacer canciones. Esas ideas se juntan todas en una bolsa, se mezclan y la producción saca. Habíamos quedado que iban a sacar una. ¿No? Sí. Yo quedé con el otro chico que iban a sacar una, pero está sacando tres o cuatro por semana. Y se le juntan todos los temas. Debe todo esto de canción. Y yo, a mí me está costando un poco. Bueno, pero es un gran desafío para usted. Están siendo demasiado exigentes nuestros columnistas. Usted con esto, León con que no quiere que lo llamemos Lionel y todas esas cosas. Digo, no, yo, bueno, básicamente quiero que se respete lo que se dijo, pero bueno. Bueno, pero ¿usted puede igual componer? Vamos a charlar con la producción igual, Roberto. Te agradecería, sí. En este caso, cuatro cosas me dieron, cuatro papeles de estos de los oyentes que pedían. Uno era el cierre de las listas. Bien. No bien. Tan lejano, digamos. Eso se puede abordar. Sí, ese es algo de la actualidad nacional. Bien. Una parte de la canción tipo cantautor norteamericano. De los años 60-70. Ah, lo mataron. Bueno. Sí. Bueno. La tercera cosa, el tercer papel que me dieron era la obsolescencia programada. ¿Qué es? No que sé tuve qué que es ponerme a buscar qué es la obsolescencia programada. ¿Y lo encontró? Sí, parece que construyen las tecnologías, sobre todo, y todas las cosas, los termochinos y todo eso, para que en un momento deje de funcionar. Ah, sí, sí. Ah, eso se llama así. Obsolescencia programada. Claro, que te queda obsoleto. Sí, qué manera de decir que te engramparon, digamos. Como pero que lo hace con todo, parece, ¿eh? Sí, sí, claro. sí. Los sí. chiros. Bien. Y sobre el presidente. Bueno. Tema recurrente de todos los y las oyentes, claro, yo de me este imagino programa. Que varios de los papelitos deben decir eso, digamos, de estos que sacamos. Presidente, dice. Claro. Sí, claro. Sí. Sí, la gente quiere que hable de ese espécimen de ser humano. Bueno, bien, entonces. ¿Tienes ganas de acompañarme con el estribillo esta vez también? Sí, no, pero sí, como no. Mirá, Matías ahí, el operador, sí, también quiere participar. Pues, después, cuando estemos en el último estribillo. ¿Cuál sería el estribillo? El estribillo es uno que está en inglés. Ahora yo les voy a pasar la pronunciación. Opa, sí. ¿En inglés? Sí. En el último estribillo, bueno, podemos cantar todos también del otro lado del vidrio. Bueno, vamos con el estribillo, que es sencillo, mirá. Dice así, en inglés está. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Voy con la ostentación, ¿ah? Te noto cansado, ya te noto viejo. Te noto agotado, ya no sos un pendejo. Te veo las varias, ya no te soporto. La tele me dice que me compré otro. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Ahora vamos con el cierre de la lista. Para el cierre de las listas, cuatro industrias trabajaron. Los que fabrican terrajas, los que vienen en la cara, los que fabrican traiciones, los que venden merca cara. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Cat, I want your die. Muy bien el tema. Bravo, Roberto, querido. Muchas gracias, por muy lindos los coros. Me está gustando esto que da corito. Sí, y cada vez levantan más los estribillos. Yo diría que ya nos estamos perfilando. No sé si para vacaciones de invierno llegamos, pero para un recital de Roberto Palanca. Tradúzcanos, Roberto, el estribo, por favor. El estribo dice, Cat, I want your die. Gato, yo quiero que te mueras. Bien. Así. Está bien, es una gran metáfora. ¿Eh? Bien, ese es un tema recurrente de los gatos, veo hoy. Esto, la visita al psicólogo también. Sí, es cierto, hoy los gatos están presentes. Bueno, Roberto, le agradecemos una vez más la participación acá en la misma. Vaya pensando realmente sí, el tema del recital. Sí, ahí con la producción hablé lo del recital para sí. Hacer la misma desde el auditorio. Bien. Para con recital y todo. Y también me dijeron para hacer un pequeño musical de vacaciones de invierno. Bien, infantil. Infantil, musical y vacaciones de invierno. Con estos temas. No sé, es una idea. Hay que darle una vueltita ahí. Usted puede decir que es infantil y como que crece la conciencia en los padres, las madres. Interesante. Tener un mensaje, ¿no? Claro. Un mensaje. Un mensaje. Claro, después cuando lo vengan a insultar dice, bueno, pero ¿no le pareció igual inteligente lo que canté? Cuando no, adáptelo. En vez de gato, ponga gatito. También. Y listo. Ya es infantil. Pero bueno. ¿Así? ¿Te parece tan sencillo? Absolutamente. Lo voy a pensar entonces. Muchas gracias por haberme convocado. No, por favor, Roberto. Bueno, el tiempo nos está pisando los talones. Sí, esto sería como que llegamos al final del programa número 23 de En la Misma, así que nos tenemos que ir despidiendo. Nos despedimos de Matías, que estuvo en la operación técnica. Gracias, Matías. Yo por mi parte me despido de ustedes y de la gente. Igual nosotros nos vemos ahora un ratito afuera. Así que bueno, Germán, bueno, Pablo. Esto ha sido En la Misma. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas. Chao, nos vemos. Hasta el miércoles que viene. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Ciento seis tres.